En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos en miércoles 6 de febrero de 2019. Una del mediodía y 23 minutos. Cuando escuches el programa en redifusión será una horita más. Aquí abrimos una nueva edición de Elche en Punta. Con toda la información del Elche Club de Fútbol, como siempre, a través de nuestro grupo de comunicación, en la radio Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. En Teleelch y desde cualquier parte del mundo en internet, teleelch.es. También en nuestra app gratuita para tenerla en tu dispositivo móvil, Teleelch. Aunque el Elche todavía no lo ha hecho oficial, el delantero franco-marroquí Yassine Kasmi es jugador franjiverde hasta junio de 2021. Ayer el club pagó su cláusula de rescisión, 300.000 euros, y el futbolista pasó por la tarde el reconocimiento médico. Solo falta el ok de la Liga. Mañana se unirá a los entrenamientos y será presentado. Podría debutar este sábado frente al Oviedo. El técnico del Elche, Pacheta, cuenta con 25 jugadores, es decir, las 25 fichas profesionales están ocupadas. Se hablaba en un principio de que Alfred Planas tendría ficha del filial, pero no. Lleva el dorsal número 8, por tanto ficha profesional. Hacía mucho tiempo que el Elche no ocupaba las 25 fichas. Para enfrentarse al Oviedo, el técnico cuenta con 20 jugadores disponibles, ya que tiene 5 bajas. Los 4 lesionados, Neider, Iván Sánchez, Borja y Gonzalo Villar, y el sancionado Gonzalo Verdú. Contando a Yassine, tendrá que hacer 2 descartes. John Iñiguez será uno. El otro habrá que esperar. Para uno de los jugadores de la primera plantilla, para el crevillentino Josan, tras los 8 refuerzos en este mercado invernal, esta es una plantilla más fuerte. Y ahora los que han venido van a sumar seguro. Si van a priori van a venir a sumar y a potenciar la plantilla. Después ya se verá en el campo, pero sí que a priori hemos hecho ahora en este mercado una plantilla más completa y más competitiva. Una plantilla más completa y más competitiva. Sin embargo, para Josan, la sombra de Soricaba es alargada. Bueno, la baja de Sori lógicamente se va a notar tanto en el campo como en el vestuario, porque había muy buena relación con él, yo particularmente me llevaba muy bien con él, pero sí que es verdad que ya hay que mirar en el próximo compañero que venga a suplir su ausencia y que creemos que con Yassine se va a notar la nueva incorporación. Por cierto que Soricaba ayer jugó parte del segundo tiempo con su nuevo equipo, el Dijon francés, en la Copa de Francia. Estrelló un balón en el palo en el minuto 90, que luego uno de sus compañeros consiguió marcar en esa misma acción. Su equipo ganó 0-3 y se ha clasificado para los octavos de final de la Copa de Francia. Por cierto, el que ha hecho ya oficial su fichaje es el Atlanta United de la Major Soccer del fútbol americano, de Florentín Pogba. Pues que le vaya bonito. La actualidad del Elche Club de Fútbol en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes.

ha sido una operación rápida, porque en ese sentido podrás estar más de acuerdo o menos en la contratación de este futbolista, te podrá gustar más o menos, pero lo que es incuestionable es que la dirección deportiva y el técnico lo tenían muy claro desde la salida de Soricaba, fijaron el objetivo en este futbolista de condiciones parecidas a Sori, es decir, panzer del área, un futbolista fuerte, que viene, como le gusta decir a Cordero, con rendimiento inmediato, es decir, que viene de jugar, que no necesita una adaptación, que viene físicamente a tope, y además con la ilusión, alguien puede decir, sí, sí, pero sin jugar en segunda división, no ha jugado nunca en el fútbol profesional. Bueno, eso tengo claro que lo va a suplir con la ilusión, porque para él va a ser la primera vez que juegue en el fútbol profesional español, y ahí, desde luego, esa ilusión yo creo que va a ser su motor para tirar con fuerza y a partir de ahí ponérselo difícil a un técnico que ahora tiene 4 delanteros. En la primera vuelta ha tenido 3, Sori, Benja y Nino, y a Nino lo consideramos más últimamente media punta y hombre de enganche, y ahora va a tener a 4, con Yasin, Benja, Carlos Castro, que desde luego no creo que haya venido para tener un papel residual, y Nino. Si el míster, como dijo en la rueda de prensa el otro día frente al Zenit de San Petersburgo, pensaba que Benja iba a acabar marcando 5, 6, 7 u 8 goles, es decir, que íbamos a ver la mejor versión de Benja. Si Nino hasta ahora está teniendo un papel importante, si Carlos Castro no ha venido para tener un papel residual ni para calentar banquillo, y Yasin viene para lo que viene, pues no sé cómo lo va a hacer Pacheta. Bendito problema, pero si antes con 3 tenía problemas, ahora con 4 más los va a tener. O juega con más delanteros o va a tener que echar mano de la imaginación para intentar tenerlos a todos contentos, cosa difícil. Contentos a veces no tienen ni a los 11, imagínate a los 22, no, 25, porque tiene 25 jugadores en plantilla. Y normalmente cuando tienes tantos jugadores, pues suele tener, decía John Benjamin Toshack, el que fuera entrenador de la Real, del Madrid, etcétera, que en un equipo de fútbol tienes muchos enemigos, no solo los 13 o 14 que no juegan, sino las madres, las novias, las mujeres de todos esos que no juegan, ¿no? Bueno, pues lo mismo va a tener Pacheta, que tiene 25 jugadores, y de los 25, menos Johnny, yo diría que todos cuentan para el técnico blanquiverde. Johnny no. ¿Por qué? Pues porque Pacheta ya lo ha dejado claro, incluso en la última convocatoria de un partido amistoso, no convocándolo. Bueno, pues para el partido del próximo domingo, perdón, sábado, los próximos dos partidos son sábado, y el próximo desplazamiento será domingo. Ya conocemos esa jornada en la que el Elche jugará frente al Lugo en el Ancho Carro el domingo 24 de febrero a las 6 de la tarde. Primero, hay que disputar el Elche-Oviedo este sábado a las 6 en el Martínez Valero. Luego, el Elche-Extremadura la semana que viene, sábado también a las 6 en el Martínez Valero. Y luego Elche tendrá 2 salidas. El domingo 24 de febrero en el Ancho Carro Lugo-Elche, otro rival directo, como el de una semana antes, el Extremadura, que viene aquí. Y luego hay que visitar la cancha del Mallorca. O sea que ahora tiene 2 partidos en casa y luego 2 salidas. Fundamental ganar estos 2 partidos, teniendo en cuenta que fuera de casa las prestaciones bajan. Ojo con el Oviedo, viene una racha magnífica. Ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Ha sumado 13 de los últimos 15 puntos. Y es un rival que viene ahora en una dinámica ganadora. El Elche, sin embargo, aunque es cierto que lleva 4 partidos sin perder en casa, lleva 6 en los que solo ha ganado 1 frente al Nastic de Tarragona. Pero bueno, las estadísticas están para romperlas. Si hablamos de estadísticas, el Martínez Valero se le da mal al Oviedo, no es uno de sus campos fetiche. De hecho, en las 13 oportunidades que ha jugado aquí, solo ha ganado 1, ha perdido 9 y ha empatado 3, es decir que el Elche, los Elche-Oviedo se han saldado con 9 victorias del Elche, 3 empates y una sola derrota. O sea que estadísticamente este campo se le da mal al Oviedo y esperemos que siga así. Para ese partido, Pacheta tiene 25 jugadores, tiene 20 disponibles, eliminando las 5 bajas, el sancionado Gonzalo Verdú, y los lesionados Neider, Iván Sánchez, Borja Martínez y Gonzalo Villar. Están bien de sus tobillos Dani Calvo, Xavi Torres y Josan, que andaban todos ellos con torceduras en los últimos días. Especialmente preocupante fue lo de Dani Calvo, que se tuvo que retirar el sábado frente al Zenit de San Petersburgo, teniendo en cuenta que no hay más centrales sanos que él y Jesús Olmo. Va a ser una pareja poco habitual, no, lo siguiente, una pareja inédita defensiva, cuando la pareja siempre habitual ha sido la de Neider Gonzalo Verdú. Bueno, pues Olmo Dani Calvo, si nos lo dicen hace dos meses no lo creemos, sobre todo porque no estaba ninguno de los dos en la plantilla. De esos 20 jugadores disponibles, tendrá que hacer dos descartes. Uno será John Iñiguez, y no es porque lo diga yo o quiera, sino por lo que lógicamente estamos viendo. Y el otro, bueno, pues podría ser un lateral. Bien podría ser Manu, bien podría ser ahí el técnico, porque también podría ser un delantero. Pues tiene cuatro delanteros, pero jugando en casa y como acaba los partidos Pacheta, que los acaba juntando a todos los delanteros, no creo que deje un delantero. ¿Y a quién vas a dejar? Si estás hablando fenomenal de Benja, no lo vas a dejar. Si Nino hasta ahora en los últimos partidos era titular, lo dudo. Carlos Castro y Yassin, nuevos refuerzos. Tiene ahí buena papeleta el técnico ilicitano. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Desde luego, Edgar Badía estará en portería. Claramente, Olmo y Dani Calvo serán los centrales. Juan Cruz, lateral izquierdo. Alexander, lateral derecho. Hasta aquí, lo más fácil. A partir de ahí ya empiezan los problemas. Yo apostaría por Xavi Torres por delante. En el medio campo, Karim, Javi Flores. En las bandas, yo apostaría por Josan e incluso me atrevería con Alfred Planas. Pero bueno, no es una ciencia exacta, porque recordemos que ahora tiene a muchos jugadores para banda, concretamente a cinco, con Nacho Gil, bueno, Iván Sánchez y Borja Martínez están lesionados. O sea que ahora mismo solo tiene tres. Nacho Gil no estaba siendo titular en los últimos partidos, por eso me atrevería o Josan por la derecha y Nacho Gil por la izquierda, o, insisto, con ese desparpajo que ha venido Alfred Planas, pues Alfred por la derecha y Josan por la izquierda, o viceversa. Y en punta, pues ahí está la gran pregunta. Benja, Yassin, Carlos Castro, ¿qué pasa con Nino? Bueno, pues mucho donde elegir y ese es un buen quebradero de cabeza para el técnico. Lo que está claro es que con 8 refuerzos, la temporada que más se ha reforzado el Elche en su historia reciente y moderna, este parece un Elche más potente. Al menos así lo cree Josan. Bueno, los que estaban aportando y ahora los que han venido van a sumar seguro. Si van a priori van a venir a sumar y a potenciar la plantilla, después ya se verá en el campo, pero sí que a priori hemos hecho ahora en este mercado una plantilla más completa y más competitiva. Y también en banda, de ser 3 para 2 puestos, ahora son 5 extremos para 2 puestos, aunque es cierto que Iván y Borja de momento están lesionados. Sí, bueno, Nacho venía entrenando desde el principio, ya sabíamos que se iba a quedar, y con el fichaje de Albert pues también reforzamos esa posición y eso es bueno para mí, para todos los que estamos en esa posición, porque al final es competencia y hay más competitividad. Sobre Yassin, se le preguntaba si hoy habían estado con él. Ya, todavía no está con nosotros, sí que sabemos que suena que está ya prácticamente hecho y a falta de algunas cosas y otro compañero más que va a venir a sumar, seguro. Fichajes integrados, algunos de ellos ya llevan tiempo, como es el caso de Nacho Gil, para conseguir un objetivo, el que todo el mundo tiene claro. Sí, lo que tenemos que hacer es, tanto afición como el club, como la plantilla, tenemos que ir todos en la misma dirección, tenemos que sumar todos y saber cuál es el objetivo del club, del equipo, y a partir de ahí tirar todos a una. Pues esperamos una segunda vuelta mejor que la primera, si cabe, porque creo que hemos hecho una buena primera vuelta con el objetivo de estar fuera de los puestos de descenso, que es el objetivo del equipo. Y creo que con los compañeros que han venido a potenciar el equipo va a ser una segunda vuelta mejor que la primera. Una segunda vuelta mejor que la primera. Y con ganas de marcar, porque si tiene alguna asignatura pendiente Josan, es la de marcar. Todavía no lo ha hecho. Sí, la verdad es que me encuentro en un buen momento. Al final, la confianza y el tener partidos es esencial para que uno se sienta cómodo, se sienta bien y creo que actualmente me encuentro en un buen momento. Obviamente cualquier futbolista quiere jugar, cuanto más minutos mejor, y lógicamente siempre cuando sales en el 11 pues estás más contento y más a gusto. Y como decíamos, con esas ganas también de ver portería. Por supuesto, ya no solo esta temporada, siempre ha sido mi asignatura un poco pendiente, el gol, siempre me ha costado hacer goles y es algo de lo que siempre estoy mentalizado para trabajar en los entrenamientos para intentar mejorarlo. Mejor titular que revulsivo, ¿no? Porque muchas veces a Josan, sobre todo en la primera vuelta, se le ha puesto esa etiqueta, ¿no? Que salía como revulsivo y en los últimos partidos está siendo titular. Obviamente cualquier futbolista quiere jugar, cuanto más minutos mejor. Y lógicamente siempre cuando sales en el 11 pues estás más contento y más a gusto. A partir de ahí el míster es el que decide y es el estamos para lo que él decida. Un Pacheta que también lo está viendo en un buen momento y Josan reconoce que que llegó el momento de dar ese paso al frente para ir cuajando en el 11 titular. Bueno, es el momento de dar un paso al frente, de sentirse importante dentro del grupo, dentro del equipo y con los, ya te digo, con los fichajes que han hecho, si no se da un paso al frente te quedas atrás. ¿Y sobre la marcha de Sori, piensa que se notará? Bueno, la baja de Sori lógicamente se va a notar tanto en el campo como en el vestuario porque había muy buena relación con él, yo particularmente me llevaba muy bien con él, pero sí que es verdad que ya hay que mirar en el próximo compañero que venga a suplir su ausencia y que creemos que con Yassin se va a notar la nueva incorporación. ¿Qué le parece? Bueno, no lo conozco particularmente, pero sí que nos han hablado de él, nos han dicho que es un delantero de referencia, que tiene gol, que se mueve bien y que juega bien de espalda. Y sobre el Oviedo, un equipo que llega en un gran momento. Bueno, el Oviedo ahora mismo llega en un muy buen momento, la verdad. Llega un buen momento aquí al Martínez Valero. Con un planteamiento, creo que va a ser un planteamiento, creo que juega normalmente con 5 defensas atrás. Se arma muy bien atrás y la gente que sale a la contra es muy rápida y los últimos partidos han metido muchos goles y creo que lo que tenemos que hacer es controlar sobre todo las sus contras y tener paciencia a la hora de atacarles, que es complicado con una defensa de 5. Además viene en esa racha, en esa dinámica positiva de haber ganado 4 de los últimos 5 encuentros. Sí, lógicamente cuando estás sumando de 3 estás con confianza y como acabo de decir, sí que sabemos que viene bien, que están teniendo una racha muy buena y que por eso va a costar un poco más, pero creo en las posibilidades del equipo totalmente y creo que vamos a sacar los 3 puntos. 3 esta semana, 3 la que viene, 2 partidos consecutivos en casa, pendientes de cuando se le den los puntos al Elche por su partido frente al Reus. 2 semanas clave. Sí, ya he dicho varias veces que puede ser que el objetivo de la permanencia pase por los partidos de casa. Estos 2 partidos son importantísimos, tenemos que sumar los 6 puntos como sea y sobre todo pensar primero en el Oviedo y ya después en el siguiente. Y la última, se le preguntaba si desde su punto de vista se necesitaban tantos fichajes como 8 que se han realizado. Bueno, eso ya no es cuestión mía, es cuestión de la dirección deportiva, del club, y eso se te lo tendrás que preguntar a ellos, pero bueno, el equipo había hecho, como te he dicho antes, una buena primera vuelta, ya es cuestión de la dirección deportiva. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal, y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 € al mes. It's happening. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol que sigue con sus entrenamientos. Hoy lo ha hecho a puerta cerrada. El técnico blanquiverde no quiere dar ninguna pista de cara a ese partido frente al Oviedo. Como reconocía Javi Flores, es una buena escuadra, un equipo diseñado para luchar por el playoff de ascenso. El año pasado se quedó a las puertas y desde luego va a ser un rival muy complicado. Sí, bueno, al final es un equipo con muy buenos futbolistas, ¿no? Un muy buen entrenador, un equipo que sabe a lo que juega y bueno, ahora llevan tiempo ya con un cambio de sistema que le está yendo muy bien y la verdad que nos enfrentamos contra un equipo hecho para playoff y para ascender, ¿no? Con lo cual creo que es un muy buen equipo y tenemos que intentar jugarle de la manera que el míster nos está pidiendo e intentar hacerle el máximo daño posible. Un Oviedo para que veáis que se rearmó hace un par de meses, llegó Anquela incluso a estar en la cuerda floja porque el Oviedo llegó a estar emparejado con el Elche y llegamos a considerarlo un rival directo hace poco más de, bueno, a final de año cuando se cogieron las vacaciones de Navidad y a la vuelta de las vacaciones pues el Oviedo da un cambio haciendo un equipo más defensivo, poniendo defensa de 5, rearmándose atrás, algo digamos impopular de cara a la grada siempre le gusta que sus equipos sean más ofensivos, que jueguen mejor al fútbol y bueno, hay diferentes caminos para ganar, desde luego a Anquela le ha salido bien, porque tiene equipo para jugar al contragolpe, tiene extremos muy rápidos y gente arriba poderosa y de momento, pues ahí están las pruebas, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. ¿Cómo saldrá el Elche para jugarle a este Oviedo remozado? No, en segunda división no hay... ¿Lo escuchamos? Bueno, lo que sí tengo claro es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Que ir arriba, tener la pelota e intentar crear el máximo ocasiones posible, intentar ponernos por delante, ¿no? Bueno, ellos parece que fuera de casa no están yendo muy arriba, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que con el balón son un equipo bueno y que bien armado y que sale bien a las contras, ¿no? Con la expulsión del Reus, es decir, hay una plaza ya ocupada de descenso, quedarían 3, ya no son 4, las plazas que hay que mirar, ¿la permanencia está menos complicada? No, en segunda división no hay nada fácil, y menos en la segunda vuelta. La segunda vuelta siempre son muy, muy complicadas, muy largas, y vamos a tener que estar preparados para todo, ¿no? Para pasar por momentos buenos, para pasar por momentos malos. Y sabiendo que, bueno, sí que es verdad que hay un equipo menos para el descenso, pero eso no quiere decir que vaya a ser muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si en mayo estamos tranquilos. A ver si en mayo estamos tranquilos. Hombre, mejor en abril, ¿no? Pero por pedir que no quede. Recordamos que la competición acaba en mitad de junio. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado a las 6 se enfrenta al Oviedo. Y en el plano institucional, bueno, como el Elche tiene tantas causas y juicios pendientes, pues cada día es una cosa. Ayer hablábamos de que el expresidente Juan Anguís no se presentó para declarar por su imputación por administración desleal como presidente del Elche. Y hoy hay que decir que el Ministerio Fiscal ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial la resolución sobre el concurso de acreedores del Elche, que recordamos, el juez José Luis Fortea declaró el concurso fortuito y no culpable, que es lo que pretendía el fiscal. Fiscalía considera que el concurso se tenía que haber declarado culpable porque si se hubiera llevado a cabo en 2014, el Elche no hubiera descendido administrativamente. Y en su escrito solicita para los directivos de aquella época, José Sepulcre, Antonio Rocamora, José Antonio García Hita, Francisco Sánchez, la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante 15 años, la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedor concursal o de la masa, y les quiere condenar a devolver los bienes y derechos que hubiera obtenido e indemnizar al Elche con 10 millones de euros por los daños y perjuicios por el descenso administrativo, y a Jaime Oliver 5 años y 5 millones, a Javier Vidal 2 años y a la mercantil Aglomerados Los Serranos a título de cómplice porque se favoreció de una hipoteca del estadio Martínez Valero. Insisto, esto lo perdió Fiscalía, ahora recurre, pero ojo, porque según nuestras informaciones el Ministerio Fiscal podría haber presentado fuera de plazo este recurso y podría no tener, pues en este caso, validez. De todas formas, confirmaremos este dato si finalmente se produce el que hayan presentado el Ministerio Fiscal fuera de plazo este recurso. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce El Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas desde solo 16.500 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Mónica Oltra en Teleelch. Esta noche a las 10:10, programa especial con entrevista a la vicepresidenta del Consejo. A las 10:10 en Teleelch y teleelch.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Es miércoles, es momento de repasar cómo marchan las cosas en el campeonato de fútbol 7 que se celebra cada fin de semana en las instalaciones de la universidad, en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández. Carlos Cerdá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo han ido las cosas en este fin de semana? Porque había ahí mucho tomate. Ha habido tomate. En primera división ya llegaremos a ello. Destacar que Guaraníes ha empezado a perder puntos. Ya ha perdido. Ha cedido un empate. Ah, bueno, ha empatado, no ha ganado, que era lo habitual. O sea, lo habitual era ganar. Han cedido un empate. Vamos a dar las clasificaciones y, bueno, pues comentamos lo más atractivo que ha habido en cada jornada y lo más atractivo que va a suceder en la que viene. Empezamos, con el segundo grupo de la segunda división. Tenemos a Topos Café Barelpón con 36 puntos, Pidorama con 33, Casa Elche con 29, Urmosa con 26, quinto Altavis con 23, sexto y séptimo puesto para Edafondi, Alpris y Aston Birra con 19 puntos cada uno, Los Brechas octavos con 14 puntos, noveno Joyería y Bética Fina con 13, City Ilicitano con 11, Rayo Ilicitano, Tapería, Reina Vitoria con 10 y cierra la tabla Team Rocket y compañía con 8 puntos. En esta jornada que se ha disputado la 14, lo más destacado ha sido un Edafon Dialprix Matola 1 frente al Altavix Club de Fútbol 2, dos equipos que estaban ahí en la zona media de la tabla y que ayuda a que Altavix se afiance aún más en el quinto puesto. Comentar que esta jornada que viene en Segunda División. Grupo 2 habrá jornada doble y que, bueno, pues lo más destacado va a ser sin duda el Piedrama Club de Fútbol Cresta Tú frente a Edafond y al Prismatola. Un Piedrama que anda tercero con 33 puntos, que está subiendo como un tiro a 3 puntos del líder, y un Edafond y al Pris que tiene que ganar si quiere afianzarse entre los 6 primeros. En Segunda División, el Grupo 1, líder Roque Kings Cáncer Podas Morel con 42 puntos, Estampaciones Cíos con 41, Portuels con 36, Napolitanos Club de Fútbol con 31, Satén Corsetería y Comunión y Carpintería Camacho Cafetería TH4 con 25 puntos ocupan la quinta y la sexta plaza respectivamente. Séptimo Newton Physical Tech con 21 puntos, octavo Loterías Torremendo.com, seguido de Samba con 12 puntos, Cafetería Cheyenne con 9 puntos, el Cid Gastrobar 4 puntos y cierra la tabla duodécimo Huela Pingala con 3 puntos. Lo más destacado de esta jornada 15 ha sido un Satén Corsetería Comunión 3, Carpintería Camacho Cafetería TH4 4, dos equipos que están ahora mismo con la misma cantidad de puntos, merced a esta victoria de Carpintería Camacho sobre Satén, la quinta y sexta posición. Lo más destacado para la siguiente jornada, la jornada 16, en este grupo 1 de la Segunda División es, y lo daremos por YouTube, a las 8:40 de la mañana, el sábado, habrá que madrugar un poquito, no mucho, pero bueno. 9 menos 20. Venga. Un Napolitanos que anda cuarto frente a Portuels, que está tercero en la clasificación, es un partidazo. Y ya nos vamos a Primera División, que como decimos, luego comentamos ese resultado de empate a 1 que ha tenido Guaraníes frente a Reci Elx, que le sitúan todavía como líder con 43 puntos, seguido de Boinas con 40, Boinas Hortelano Hijos con 40, Reciels con 38, Frutería Sierra Nevada 34, Electrodomésticos Agulló Guillo quinto con 33 puntos, María Jaén con 31, Mudanzas Palazón séptimo con 28, Viajes Universidad Alicante con 27, Cervecería Loluel y Ferretería Antonio García noveno y décimo respectivamente con 21 puntos cada equipo, décimo primero y décimo segundo Cenis Supreme Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira, con 16 puntos cada uno, dos estrellas con 13 puntos, décimo cuarto y décimo quinto con 12 puntos cada uno, Inmobiliaria Ibáñez, Wagen Center y Botafumeiros, Club de Fútbol, décimo sexto, Espronceda 53 con 7 puntos, Urban Soccer con 4 puntos y cierra la tabla Paf Cooler con un solo punto. Lo más destacado de una jornada doble que hemos tenido esta jornada en Primera División han sido los dos resultados que ha cosechado Reci Elx, sendos empates a uno. El primero, viernes noche, que jugó frente a Mudanzas Palazón. El segundo, el que le enfrentaba al líder, Guaraníes, otro empate a uno. Si bien no suma mucho, está mermando a sus rivales. Y un Electrodomésticos Agulló Guillo 5, que está ahora quinto, frente al Mudanzas Palazón 2, que está ahora séptimo. Mudanzas Palazón ha bajado bastantes posiciones después de un empate y una derrota consecutivamente hablando. Y lo más destacado de esta jornada que viene, de la jornada 16, es el Guaraníes Electrodomésticos Agulló Guillo. Y un partido que se va a tener que aplazar, el Mudanzas Palazón Frutería Sierra Nevada, cuando llegue, pues va a ser un auténtico partidazo. Mientras que por YouTube, a las 11 de la mañana, retransmitiremos este sábado el Dos Estrellas Inmobiliaria Ibáñez Wagen Center. Uh-huh. Y eso es todo lo que más acontece a la jornada. Jornada interesantísima este fin de semana, como digo, en la Liga Profut 7, de Fútbol 7, que se celebra en las instalaciones del CLOT de la Universidad Miguel Hernández. Comentarte cómo va ese plan de ponerte de puesta a punto, de afinar el peso que estabas haciendo con uno de los patrocinadores del campeonato. Pues Beat Fitness ni los profesionales de fútbol llegarían a en un periodo de pretemporada tan finos como voy a llegar yo. Otros 800 gramos han caído de la semana pasada a esta. Seguimos afinando, seguimos la puesta a punto. Y para la gente que piense que esto es cuestión de comer menos, ni mucho menos. Como dato, por ejemplo, decir que el desayuno que me piden que coma no me lo acabo en 2 días. ¡Poh! Sí, sí, sí. Y con ese planning llevas ya unos 3 kilos aproximadamente perdidos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, más de 3. Más de 3 kilos, más de 3, ¿no? Más de 3 kilos. Pues está fenomenal. Más de 3 kilos. Además, no son esas dietas peonza que pierdes 8 kilos en una semana y luego lo recuperas en 2. Y... Hombre, lógicamente luego ya es el organismo, lo que tú quieras meterle al cuerpo, claro, ¿no? O sea, tú te vas a quedar bien y a partir de ahí, pues, regulas o vuelves a ir a destajo con la alimentación. Si sabes que si empiezas a comer golosinas, si empiezas a comer... Hombre, claro, si comes guarradas, pues al final van al cuerpo. Exacto, o sea, el cuerpo va a asimilar lo que tú le des, lógicamente. Pero sí que es cierto que, bueno, es duro porque... Hay que hacer un sacrificio en la alimentación, bueno, pero, está claro. Pero es un sacrificio, una inversión para tu cuerpo. Eso está claro, eso está claro. Me has dicho que son, ¿la firma? Bip Fitness. Bip Fitness. Me lo apunto. Sí. Para ponerme a punto. Gracias, Carlos. Venga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros ponemos el punto final. Volvemos mañana con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Que seáis muy felices y que lo paséis bien. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.